Estamos con el legislador Miguel Siciliano. En primer lugar, Miguel, preguntarte qué significa para vos, estando siendo testigo de lo que es este acuerdo que han firmado no solo el gobierno provincial, sino también los intendentes de Jesús María y Río Ceballos. Bueno, yo feliz porque está claro que se puede trabajar juntos. Digo, si vos te fijás, el presidente de la Agencia de Córdoba Turismo, Darío Capitani, viene del PRO. El secretario de Obras Públicas de la provincia, que es mi amigo Brandán, viene de Justicialismo. Dos intendentes radicales, todos juntos, firmando un convenio de trabajo, de colaboración entre los diferentes gobiernos, porque estamos en una época muy complicada para la Argentina, donde pareciera que algunos por política pretenden dividirnos. Entonces, viste, sos de la extrema derecha, sos de la extrema izquierda, sos del blanco, sos del negro. No, no, eso es mentira. Eso le sirve a los políticos, pero no le sirve a la gente. Cuando vos ves un intendente radical con el gobierno provincial, haciendo cosas, en este caso, por el turismo, que entender al turismo como una fuente generadora de empleo es clave, porque cuando tu ciudad organiza festivales, organiza maratones, organiza eventos, organiza deporte, eso significa gente que duerme en un hotel, que va a un restaurante, que toma un taxi, eso mueve la economía. Así que feliz, feliz de que Córdoba siga trabajando así, ¿no? Juntos. A mí, perdón por la palabra, pero me embola ver que muchos dirigentes políticos, incluso de Córdoba, priorizan las grietas, los insultos, las acusaciones, por sobre el trabajo en común. Y cuando yo veo que hay algunos que priorizamos el trabajo en conjunto, creo que vale la pena y creo que este es el camino. Bien, perfecto. Este